Dice la palabra de Dios que había un hombre. El Señor entró a una de las ciudades, hermano. Y entrando a esa ciudad, mi hermano, se encontró con un hombre que estaba lleno completamente su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, completamente llagado por la lepra. La lepra, mi hermano, se lo estaba comiendo, se lo estaba consumiendo aquel hombre. Aquel hombre en su desesperación, mi hermano, porque se sentía el rechazo. Porque un leproso, mi hermano, era considerado inmundo delante de los hombres. Un leproso cuando se encontraba o se le descubría la lepra, dice la palabra de Dios que inmediatamente lo tenían que llevar donde un sacerdote. O sea, los sacerdotes en aquel momento. Está hablando los sacerdotes del Señor en ese momento, mi hermano. Y lo llevaban y lo presentaban porque tenía manchas de síntomas de lepra. La lepra no le cae desde la cabeza hasta los pies y se lo pone blanco de la noche a la mañana. La lepra empieza con una manchita, mi hermano, en el cuerpo. Eso es lo que estuve leyendo por medio de la palabra de Dios. La lepra empieza una manchita. Y la mancha, mi hermano, se empieza a hundir en la carne. Se empieza a hundir la carne. Y esa mancha, mi hermano, se empieza a poner blanco. Los cabellos se ponen amarillos. Aquella carne dice que se empieza a poner mal, a arruinarse y poco a poco se va poniendo en todo lo que es alrededor del cuerpo. La carne llega al momento que queda completamente viva la carne, mi hermano. Y a esa gente es considerada, mi hermano, como un desperdicio y no pueden tenerla en ese momento. Cuando el hombre se encuentra que tiene lepra, tenía que ir donde el sacerdote. El sacerdote le examinaba, dice, como mandó Moisés, que uno que tuviera lepra tenía que ir donde un sacerdote y se le iba a examinar a ese hombre. Se le iba a examinar su lepra y si era lepra, a ese hombre se le tenían que meter 7 días encerrado. 7 días tenía que pasar encerrado ese hombre en una recámara apartado para ver si eso era lepra o era otra enfermedad. Pero 7 días después tenía que venir el sacerdote y abrir, mi hermano, aquella recámara donde estaba aquel hombre. Yo me imaginaba, Señor, y en esos 7 días, ¿qué era lo que ese hombre estaba pensando? ¿Qué era lo que ese hombre tenía? Una tribulación en su cuerpo, en su vida, en su mente espiritual, rogando misericordia que no fuera lepra en su vida. Y aquel hombre estaba atormentado. 7 días después llegaba el sacerdote y abría. Y si miraba que todavía esa lepra, o sea, esa mancha no se había hundido, o sea, no había calcomido la carne, tenían que pasar otros 7 días de purificación. 7 días encerrados ahí nuevamente, mi hermano, como quien dice, mi modo, hijo, te busqué. Pero eso es síntoma de lepra. Pero, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es esperar si eso es lepra o no. Entonces, otros 7 días. Otros 7 días de tormento, mi hermano. Otros 7 días allá en lo oculto, allá apartado de sus hijos, apartado de su esposa, de su familia. Una vez más, la lepra es sinónimo del pecado. El pecado no cae de un solo al hombre. El pecado llega como un granito en el corazón, mi hermano. Empieza a crecer aquella plantita. Empieza a brotar, empieza a dar hojitas, empieza a salir aquella planta y de repente ya empieza a dar fruto, empieza a salir el fruto, empieza el pecado a verse, empieza a descubrirse lo que está sucediendo. Asimismo la lepra empieza poquito por poquito y después la cara todo se le echa de ver, mi hermano, y la gente ya no puede estar con él porque dice, este está lleno de lepra y me puede contaminar. La orden de Moisés, de Dios, a través de Moisés era, si alguien se encontraba con lepra, tenía que ser sacado del campamento, sacado del lugar donde estuviera, aún de su familia. No podía estar con su familia porque estaba contaminado con la enfermedad que se llama lepra. A eso es lo que hace el pecado. El pecado cuando contamina al hombre, mi hermano, no lo deja en la casa. El pecado entró y empezó a hacer función ahí en el cuerpo y lo primero que hace es sacarlo de su casa, apartarlo de sus hijos, apartarlo de su esposa, de su esposo, apartarlo, mi hermano, y por último lo saca el diablo y se lo lleva por allá afuera, lo saca del campamento del Señor. Dios habla, mi hermano. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Jesucristo. Dios es poderoso. Dios habla. Y si usted no escucha, habrá alguien que sí va a escuchar. Y él va a poner atención. Y Dios le va a sanar de su lepra. Dios le va a sanar, mi hermano. No hay necesidad que la enfermedad esté completamente crónica para salir un doctor. Nomás mira la enfermedad uno y dice, corre. ¿Sabe una cosa? Que hasta siento que mi cuerpo como que se debilita. Porque estas son palabras que al diablo no le gusta, mi hermano. Yo siento una presión, pero como dijo Pablo, cuando yo tiro un golpe, siento que a algo le pego. Es al enemigo y le voy a dar en lo más duro donde le duela. En el nombre de Jesús nos vamos a levantar, nos vamos a poner firmes como guerreros delante de Dios. Y le vamos a decir no al pecado, porque en esta noche le vamos a llamar al pecado por su nombre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Y el pecado, mi hermano, y la lepra es lo mismo. Podredumbre. La carne empieza a consumirse. La carne se empieza a poner mal. Síntomas, mi hermano, que la gente cuando lo mira hasta cierra sus ojos. ¿Ha visto a alguien que se ha cortado alguna vez? Aquella gran herida y hasta le pega un frío a usted cuando mira eso. Y usted dice, ay Dios mío. Ahora imagínese que alguien se destape y le empiece a ver todo su espalda, su pecho lleno de lepra. En aquellos días, mi hermano, era algo tremendo. La gente decía, este hombre está contaminado. Lo llevaban al sacerdote. El sacerdote lo estaba viendo. Asimismo, si alguien se contamina por ahí, venga delante del sumo sacerdote que es Cristo y espere que el Señor le sane, que el Señor lo encierre en su presencia y que le declare sano para la gloria de su nombre. Hay poder en Cristo, iglesia. Dios sana, Dios limpia, Dios liberta. Para Él no hay nada imposible. Él venció a la muerte. Él venció a la enfermedad. Él venció al diablo en la cruz del Calvario. Y en esta noche nos va a dar victoria. Él habla a su pueblo. Porque vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del hombre, sino que el hombre se arrepienta y crea al Evangelio bendito de Cristo. ¿Cuántos creen a ese Evangelio? Dios es poderoso. Aquellos hombres, mi hermano, estaban ahí. Y cuando el sacerdote le decía, hijo, perdóname, ya te chequeé nuevamente, ya te vi nuevamente, te encerré 7 días, no te la había podido descubrir. Pero estos otros 7 días, tu enfermedad empezó a crecer más. Y mira ahora cómo tienes. Aquel hombre se descubría y decía, ¿y ahora qué puedo hacer? Lo único que puedes hacer es salir de este lugar, porque así está escrito. Óigame. Al hombre lleno de lepra lo tenían que sacar, mi hermano. Tal vez hacer su último, ¿cómo se llama por ahí? Poner sus cositas. Porque así es el hombre antes de pecar. Y la mujer mira a sus hijos primero. Mira a su esposa, a su esposo. Y dice, lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. Porque Dios, mi hermano, no, o sea, el diablo no obra sin que usted no le permita. Y Dios tampoco obra sin que usted le permita. Entonces, hermano, si usted le permitió al enemigo, usted va a ver. Y si usted menosprecia a su familia, a sus hijos, ¿usted cree que este que le habla no ha pasado por eso? Yo he sentido, mi hermano, la carga ahí. Y volteo a ver a mis hijos, volteo a ver a mi esposa. Y digo yo, ¿no vale la pena pecar? 5, 10 minutos, hermano, de pecado. Y al ratito, ¿cómo me presento delante de Dios? El diablo es tan astuto que entra a través de un sueño. Llega el sueño, ¿sabe cómo se hace un adulterio? Le voy a decir cómo. Un adulterio no nace así nomás, de la vista, como dicen. No, no nace de esa manera. El adulterio viene primero, el diablo mira, que se descuide. Una vez descuidado, le cae en un sueño. Y en el sueño, mi hermano, usted se mira cantando por ahí y echa una miradita por ahí. Mira a la hermanita y dice, ¡ay, la hermanita! Ya la miró aquella, le llamó la atención y fue y saludó a la hermanita y todo eso. Después se va y entonces se despierta. Hay dos tipos de cristiano: cristiano y hijo de Dios. Porque cristiano no es el que El que se nombra cristiano es el que vive como un cristiano y hace con lo que Dios quiere y demanda de su pueblo. Entonces se levantan por ahí dos hermanos que tienen el mismo sueño y dicen, yo agarrándole la mano a la hermanita, no, no, Señor. Y se hinca, Señor, guárdame, Señor, aún de los sueños. Y el otro, yo guardando la hermanita, tocándola de la mano, no, dice, y solo se acuesta, pero no se encomienda a Dios. Entonces a los días viene el diablo nuevamente y ya hace como que usted en el sueño viene y la abraza y le da un beso en la mejilla y la empieza a abrazar y a hablar con ella. Y se despiertan los dos al mismo tiempo, el cristiano y el hijo de Dios, y dice, ¿yo abrazando a la hermanita? Dice el cristiano, no puede ser, y se acuesta. El otro dice, Señor, ¿cómo yo la voy a abrazar? Si yo soy casado, si yo esto, o sea, porque usted puede abrazar a una hermana y usted se da cuenta, la hermana se da cuenta cuando va otra intención, mi hermano. O el hermano también se da cuenta cuando hay otra intención por medio de ese abrazo, ¿verdad? Entonces, hermano, se despierta el otro y dice, no, Señor, guárdame, Dios mío, y se hinca. Al rato, mi hermano, se mira en el sueño a aquella persona que ya se llevan de la mano y dicen, vámonos para otro lugar, allá no nos conocen, vente y vámonos, y se van y pecan. Y se levanta aquel y dice, pero si yo nunca le he hablado a la hermana, pero le voy a hablar, tal vez esto es de Dios o algo así, y va y le habla, mi hermano. Y si la otra anda igualita por ahí, haga cuenta y caso que se van a ir, ¿verdad? Pero si el otro dice, no, Señor, en el nombre de Jesús, yo ato este sueño, lo echo fuera, en el nombre de Cristo, Señor, no tengo por qué tener estas cosas en mi mente, yo soy hijo tuyo, si algo he de pensar, voy a pensar en orar por la hermana, Señor, o por el hermano, Padre, y empieza aquel clamor. El diablo voltea a ver y dice, bueno, este ya lo perdí, pero a este ya lo gané, ya lo tengo, y va y le habla a la hermana. Y por allá, mi hermano, en la otra se puso de acuerdo y dijo, bueno, pues si esto es de Dios, dice, sabiendo que el hombre tiene esposa y todo eso, pero cuando el pecado llega, los ojos se cierran, ya no puede alcanzar a ver espiritualmente uno, y ya empieza uno llamaditas por teléfono y esto por aquí y esto por allá, y de repente, mi hermano, el diablo se los tragó. Así empieza el pecado, no viene directamente. Y entonces el Señor me mostraba, en aquellos días, hermano, cuando el hombre estaba lleno completamente su cuerpo de lepra, tenían que salir de su casa a cuevas, a lugares apartados, mi hermano, donde no había nadie. El leproso tenía que llevar en su cuello o en su mano, donde sea, una campanita. Esto era rigurosamente, mi hermano, estricto, porque tenía que hacerlo por ley. Y cuando alguien pasaba por aquellos lugares, hermano, el leproso tenía que parar. Cuando miraba que iba pasando cerquita, tenía que ponerse de pie y tocar aquella campanita y decir, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡Inmundo! Y cuando el hombre oía, un leproso, un inmundo, se iban, hermano, y se iban. No querían ni pasar a la par. No querían ni pasar, ni saludarlo. Tan siquiera es un inmundo, guácala. Ese apesta. Ese es un hombre que es inmundo. Dios lo desechó, así decían, hermano. Así decían, Dios lo desechó, por eso nadie lo quiere, por eso está ahí, porque nadie lo quiere. Y antes, hermano, en el mundo, nosotros éramos como leprosos, apestábamos. Nuestros familiares no nos querían. Los amigos que decían ser amigos no nos querían, hermano. Cuando usted tenía dinero, tenía muchos amigos. Pero cuando se le terminaba el dinero, era un miserable ahí, mi hermano. No tenía amigos. Y así es el pecado, mi hermano, cuando el hombre está ahí, mi hermano, cree tenerlo todo, cree poseerlo todo, pero el diablo, mi hermano, se ha encargado en enfermarlo completamente y aún la gente lo desecha, lo hace a un lado, no quiero nada, no quiero saber de este hombre, quítenmelo de aquí, apártenmelo, la esposa se va, los hijos se le salen de la casa. ¿Por qué? Porque hay un inmundo, hay un pecado ahí, hay una persona que mi hermano necesita que Dios le toque y le sane. Entonces aquella gente sonaba aquella campanita y gritaba y decía, ¡inmundo! ¡Inmundo! Oiga, qué triste la condición. Aquel hombre salía por allá, pero ¿cómo cree que se quedaba aquel hombre con la campana? Se quedaba, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, porque así se mandó a hacer. Y aquel hombre salía por allá y el otro se quedaba. Un hombre, dice la palabra de Dios, que se dio cuenta que Jesús iba pasando, que Jesús había llegado a una ciudad. El hombre sabía que al acercarse a Jesús lo iban a apedrear, porque a los leprosos no los trataban con agrado, sino que agarraban piedras y les tiraban piedras a modo de que se fueran, hermano, y no los querían a la par de nadie. Entonces aquel hombre se dio cuenta que Jesús había llegado. Era un hombre necesitado de sanidad, no tanto de la carne, sino física. Necesitaba que un milagro sucediera en su vida y que él regresara a su familia con los suyos. Y él sabía que alguien poderoso había llegado a esa ciudad. Él sabía de que había muchos sacerdotes en esa ciudad, pero no pasaba nada, no sucedía nada. Él necesitaba de que alguien poderoso llegara y de obrara en su vida, en su cuerpo y en su salud. Aquel hombre, mi hermano, se dio cuenta, llegaron las noticias. Aquella gente que tal vez no era leproso en esos días conocían a Jesús, se hacían leprosos y llegaban y le decían: sabes una cosa, ahí hay un hombre que anda sanando, ahí hay un hombre que anda dando vista a los ciegos, sanando leprosos, lavando a los pecados del hombre, anda resucitando a los muertos, hay alguien que es poderoso. Escucha, hasta Juan el Bautista dijo que no era digno ni de desatar las correas de su calzado. Ese sí tiene poder, ese sí nos puede limpiar. Aquel hombre oyó y creyó. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo ando buscando. Alguien poderoso que venga a mi vida, que no me rechace como los demás me rechazan, que no me tengan asco, que no me hagan a un lado, sino que me tomen en sus brazos, que me den consuelo a mi necesidad. Eso es lo que necesito. Pues ya llegó tu necesidad, ya llegó aquel que te puede suplir, ya está aquí en medio nuestro, aquel que te puede limpiar, ya está aquí, anda caminando en medio de nosotros. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso, porque en Él no se halló mancha, no se halló pecado. Él es puro y limpio y te puede limpiar a ti también. ¿Cómo se llama? Jesús es su nombre. Y es más, oye la bulla, oye el escándalo, oye los gritos, oye la multitud, mira la multitud. Yo creo que ahí viene, yo creo que ahí está, yo creo que Él es el que va a pasar por aquí. Y todos los leprosos por ahí se escandalizaban, pero nos van a apedrear. Pero nos van a decir cosas. ¿Y cómo le hacemos? Nos van a oír la campana. Aquel hombre se dejó su campana y la puso a un lado. Aquel hombre tal vez dejó su bastón que andaba por ahí. Y empezó a caminar hasta donde estaba Jesús. Empezó a mover sus pies. Tal vez sus pies todos llenos de lepra. Tal vez su cuerpo todo. Mira cómo vas. Todo apestoso. Podrido. Te van a correr de ahí. No vayas, te van a tirar piedras. No me importa. Necesito que Dios me toque. Necesito ser limpio. Necesito que el Señor tenga misericordia de mí. Y empezó a caminar. La gente por ahí, aquí viene Jesús, aquí viene Jesús. Y de repente aquel leproso empezó a caminar, a acercarse a la multitud. La multitud, cuando mira al leproso, se asusta. Un leproso, agarren piedras, tírenle piedras, viene para donde nosotros. Y tal vez le empezaron, no dice la Biblia, mi hermano, pero como él era leproso, yo pienso que pudo haber sido de esa manera. Aquel hombre tal vez le cayeron las primeras piedras, hermano. Él sabía que iba a morir un día, pero él sabía que si llegaba Jesús no iba a morir. Iba a hallar la respuesta que necesitaba. Iba a hallar al doctor de doctores, al médico por excelencia, al Todopoderoso. Aunque me golpeen, aunque me maltraten, aunque me digan lo que quieran decirme, no me importa, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, aleluya. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo es poderoso para sanar? Cristo te puede sanar, hombre que me escuchas. Tú que no le has entregado tu vida a Cristo. Yo no sé quién eres, pero si estás aquí es porque Dios te ha traído. No sé dónde te me estás escondiendo, ni quiero saberlo. Hay alguien que no te le puedes esconder en esta noche. Él es Jesús. Él es Jesús. Aquel leproso caminaba. Los golpes le caían, hermano. Las piedras le rebotaban en la cabeza. Pero él sabía que había alguien ahí poderoso. Empezó a caminar. La gente se empezó a mover, a salir corriendo, a huir, porque nadie le puede ayudar. A un leproso, mi hermano, a uno que tiene pecado, usted no le puede ayudar. Puede orar por él, puede darle ánimo, pero no le puede sanar su enfermedad. Todos corrían, hermano, como que habían visto al diablo y que el Señor lo reprenda en esta noche. Aquel leproso miraba a la gente asustarse y decía, tal vez Jesús se va a ir corriendo. Pero no, Jesús estaba de pie. Todos corrían, Jesús estaba de pie. Maestro, corre, sal, huye. Te va a caer el leproso, míralo. Te va a poner inmundo. Oígame, si yo soy el que sana, dice el Señor, yo voy a sanar a ese hombre. Llegó aquel hombre hasta donde estaba Jesús. Cuando miró a Jesús, mi hermano, en su corazón sintió algo, una paz. Sintió que alguien por primera vez en su vida no lo rechazaba. Alguien por primera vez en su vida se había movido a misericordia. Y no le tuvo temor, al contrario, le miró los ojos de compasión a Jesús. Y dijo, Señor, tú no me vas a rechazar como los demás. Jesús lo quedó viendo nada más. Aquel hombre llegó, no se le tiró, no le gritó, no le dijo, mira, sáname, que me vengo muriendo. Lo primero que hizo, se puso de rodillas y empezó a poner su rostro en el suelo, humillado delante de Dios, postrado ante los pies del Maestro. Con su rostro en tierra le dijo, Jesús, si quieres, yo sé que puedes, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Ya a mí nada me cuesta, yo creo, Señor. Pero si tú quieres, puedes limpiarme. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y el Señor tal vez alzó sus ojos al cielo y se oyó una voz que decía, ¡quiero! ¡Quiero limpiarte! ¡Sal limpio en esta noche! Yo te quiero limpiar. Yo te voy a limpiar. Quiero limpiarte. Yo quiero limpiarte de tu enfermedad. Levántate. Levántate. Tu fe te ha salvado porque peleaste y ganaste. Porque tuviste en poco tu enfermedad. Tuviste en poco tu vida por presentarte delante de mí, un leproso. Cuando aquel hombre levantó su rostro, los demás que estaban asustados se asombraron y dijeron, ¿qué pasa? Si miramos que su rostro venía la carne viva y venía aquello que se miraba horrible, ya su rostro no es el mismo. Mírenlo, hay una sonrisa, hay lágrimas en sus ojos. ¿Qué es lo que le ha sucedido? ¿Por qué su rostro no es igual? Porque Jesús le sanó. Porque el Señor le tocó. Porque el Señor restableció su vida. No solo su vida espiritual, sino su vida aquí en este mundo. Tú vienes, hermano, y todos te tienen miedo. ¡Uy, qué feo se mira ese hombre! ¡Mírenlo la cara que trae! Antes hasta se nos hacía una arruga aquí, ¿verdad? Así, cualquiera que nos miraba, ese hombre se enojaba. ¡Cuidadito! Shh, no le van a decir nada. Pero cuando viene el Señor, se le borra la arruga. Se le dibuja una sonrisa en las mejillas a aquel hombre bravo. Allá está mi hermano Julián. Siempre le he dicho, hermano, hasta los bigotes le miro más chiquitos, le digo. Porque antes lo miraba así cuando venía bien serio. Y ahora lo miro bien contento, anda evangelizando, anda hablando a la gente, anda orando en los hospitales por los enfermos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si él era un enfermo, porque el Señor le sanó y él dijo, da de gracia lo que de gracia has recibido. Ve por todos los caminos y collados, parados en los caminos y meditad cuál fuese el mejor camino y camina por ese camino. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ya la gente no le tiene miedo a aquel leproso? Se levantó el leproso. Óigame, cualquiera puede decir, hermano, pero si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué nos habla de la lepra? Óigame, ¿usted conoció a María, la hermana de Moisés? Era una sierva de Dios. Pero cuando un día mi hermano, Dios hablaba con Moisés y ella sintió algo en su corazón y dijo, ¿y acaso solo Dios habla por Moisés y nosotros por nosotros también? Y desde ese momento, ella lo dijo en lo oculto, pero dice que alguien le escuchó, y ese era el Señor. Y de repente se vio una nube que salió y bajó al campamento en la nube. María y Aarón, vengan aquí. Dijo, el Señor nos habla, vamos a ver qué quiere el Señor. Ni se imaginaba lo que sucedía. Cuando le dice, ¿por qué has hablado de mi siervo de esa manera? ¿Por qué has dicho de él de eso? ¿Sabes una cosa? Cualquier padre que escupe contra su hijo o hija, esa hija o hijo va a ser avergonzado 7 días porque su padre le escupió en la cara. Entonces, tú también has hecho de la misma manera y tú vas a ser sacada de este campamento por 7 días. Aunque aquel hombre le rogó, Moisés le dijo, Señor, tráemela. Señor, tráemela. Señor, es mi hermanita, Señor. Déjela ahí 7 días. Porque yo le quiero castigar y después va a regresar y se va a unir con ustedes. O sea, hermano, que Dios nos alerta en todas las áreas. No estamos hablando solamente de la gente que está afuera. El rey Usías, mi hermano, un día, él dice que empezó a reinar de 16 años. Y cuando ya era grande y fuerte y fortalecido, dice que entró a donde el incensario, ahí donde quemaban incienso los sacerdotes. Y entró y empezó a hacer algo que no le correspondía hacerlo. Quemando, mi hermano, el incienso, cuando de repente dice que llegó otro sacerdote con 80 más y le dijo, ¿por qué estás aquí en este lugar? ¿Quién te ha mandado a hacer algo que no te corresponde hacerlo? Solamente los sacerdotes hijos de Aarón pueden quemar incienso en este lugar. Y de repente, mi hermano, aquel hombre, como él era el rey, él dijo, ¿y a mí qué me tienen que decir? Se puso de pie, agarró el incensario bien enojado y cuando iba en contra de los sacerdotes, dice que le brotó lepra de la frente. Y cuando le brotó lepra, todos los sacerdotes se asustaron y lo sacaron rápidamente. ¿Qué es lo que el Señor nos habla? ¿Qué el Señor nos quiere decir? Guárdate, hijo. Cuídate tú mismo. Yo ya limpié a mi pueblo. Yo no quiero que mi pueblo se ensucie. Yo quiero que mi pueblo dé testimonio donde quiera que vaya, que mi pueblo sea victorioso, que mi pueblo ande con la frente en alto, que mi pueblo glorifique mi nombre a cada día que pase. ¿Están aquí, hermanos? Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? O sea que hay consejo y hay palabra para todos nosotros. Vamos a leer otra escritura, mi hermano. ¿Cuántos creen que Dios está hablando a nuestras vidas? Lucas 17:11. Ahí mismo en Lucas, capítulo 17, versículo 11. Ya le voy a terminar, mi hermano. Gloria a Dios. Es más, aquí le termino más bien. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Si ya lo tiene, diga amén con todo el corazón. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, ¿cómo? rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí le voy a terminar, mi hermano. Solamente quiero darle a conocer esta escritura que dice que el Señor sanó 10 leprosos en un solo momento con una sola palabra. Y a todos los sanó, mi hermano. Y cuando fueron sanados, dice que, cuando llegaron ahí, no quisieron acercarse hasta donde estaba Jesús por temor a la multitud. Y de largo le dijeron: Jesús, Jesús, maestro, sánanos, límpianos de nuestra enfermedad. Y dice que el Señor, cuando los vio de largo, mi hermano, les dijo: Vayan y muéstrense al sacerdote. Y den su ofrenda de purificación al sacerdote para muestra de lo que yo he hecho. Aquellos hombres dicen, hermano, oiga, yo me ponía a meditar: Señor, si ellos hubieran desobedecido, si ellos hubieran dicho, pero ¿cómo? Si yo pensaba que Jesús me iba a tocar y yo iba a ser limpio. Pero porque obedecieron, hermano. Hay muchos que no se quieren meter a la presencia de Dios. Hay muchos que no quieren llegar hasta donde está Jesús. De lejitos, aquí nomás, si el Señor me cura, aquí nomás, el Señor me sana. El Señor, mi hermano, vino y les dijo: váyanse y vayan allá. Y muchos, hermanos, recibimos sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, por la obediencia. Por la obediencia. Y empezaron a caminar, mi hermano, y de repente, en lo que iban caminando, todos se dieron cuenta que eran sanados. Pero uno eran los otros judíos, porque dice uno que era extranjero. O sea, los otros eran judíos como Jesús, ¿verdad? Y ese se regresó y se fue hasta donde estaba Jesús y se postró rostro en tierra. Y le dijo: gracias, Señor, por haberme sanado. Gracias, Señor, por haberme limpiado. Gracias por haberme restablecido. Ese es el consejo que yo quiero que se quede grabado de parte de Dios en su corazón. Que lo mucho o lo poquito que usted pudo haber aprendido en esta noche, le dé gracias a Dios. Sea agradecido de parte de Dios. Haga como aquel hombre que regresó y vino hasta donde estaba Jesús y le dijo: gracias, maestro.